Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que tenemos en radioesperantia.com para ofrecerte contenidos culturales con escritores, con compositores, cineastas, personas que quieren presentar pues plataformas, otro tipo de entender la filosofía, el pensamiento, etcétera, etcétera. En definitiva, un apartado lleno de espacios culturales, la revista de Radio Esperantia. Y volvemos, no sé si hay que hablar de literatura o hablar de historia, hablar de numismática, pero lo que el autor con el que vamos a compartir los próximos minutos nos ofrece un poquito de todo eso. Me encontré el otro día una entrevista en el Heraldo de Aragón que es muy, muy interesante. Fíjate, una entrevista en un diario que tenga pues una página, pues hay 5, 6, 7 respuestas del autor, pero en cada una de ellas encontré un contenido tan, tan interesante que digo esto, pues una entrevista así de media hora, 45 minutos para una emisión de radio tiene que ser fantástico. Entonces contacté con él y amablemente me dijo que encantadísimo de compartir este tiempo. Así que sin perder un instante, saludamos al buen amigo Francisco Javier Jimeno, que nos escucha ya desde allí, desde Zaragoza. Le damos las gracias y por supuesto la bienvenida. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pero el nombre completo exacto es Francisco Javier Lázaro Jimeno. Exactamente, Francisco Javier Lázaro Jimeno. Pues lo repetimos, lo tenía aquí apuntado. Y a la hora de contactar con esto de Skype, pues como tenía varios, me había apuntado el segundo apellido, pero en fin, repetimos, Francisco Javier Lázaro Jimeno. Pues nada, bienvenido y lo dicho, que me encontré una entrevista fantástica en el Diario de Alto Aragón, en el Heraldo de Aragón, y me pareció muy, muy interesante. Pero bueno, vamos por partes si te parece. ¿Cómo te surge la idea de relacionar la numismática con la historia? Porque esto se le ha ocurrido a muy poca gente, Javier. Pues que yo sepa, no se le ha ocurrido a nadie. No quiero tener la exclusiva en cuanto a esta idea, pero por lo menos aquí en Aragón nadie ha relacionado estos dos conceptos. Yo, como enamorado de la numismática y sobre todo la numismática aragonesa, vi que se podían relacionar muchas de las cosas que dicen las monedas con los hechos históricos. Entonces, claro, vi que la sociedad en general y la aragonesa pues que eran unos perfectos desconocedores de la historia, porque no nos hemos preocupado de estudiar la historia o de conocerla. Y se me ocurrió ir poco a poco empezando una relación de los hechos históricos con las monedas que lo ratificaban o que lo atestiguaban. Y poco a poco pues fui enlazando y fui organizando a través de 50 monedas una relación histórica y un hilo documental que me permitiera hablar sobre la historia del Reino de Aragón y de la Corona de Aragón. Y poco a poco pues lo fui haciendo. Exactamente. Y hay una frase que se me quedó grabada desde lo primero que leí de ti, que es que mientras que la historia a nivel documentos, pergaminos, etcétera, es posible que se pueda manipular, las monedas no se pueden manipular, a no ser que vayan ahí pues con un escoplo de ir manipulándola, pero que normalmente no se manipulan y ahí realmente está la verdadera realidad, valga la posible reiteración, pero ahí tenemos la historia verdadera, ¿verdad, Javier? Eso es que la cualidad que tienen las monedas es una cualidad que no tienen otros documentos u otros medios que utiliza la arqueología o la historia, porque claro, las crónicas pueden ser de un momento determinado que no fue precisamente cuando ocurrieron los hechos y los siglos posteriores. Sin embargo, la moneda es un documento de época y es un documento que no es difícil de conseguir y que no se puede manipular, porque enseguida se vería que la moneda está manipulada, que no es la exacta y desde luego es irrefutable. O sea, los datos que aporta una moneda en cuanto a leyendas, símbolos de identidad y demás, son un dato valiosísimo y que atestigua la historia. De esas 50 monedas que mencionas, ¿cuál es la más antigua? que tienes? La primera. Bueno, pues la primera que tengo son las primeras acuñaciones que se hicieron en Aragón del dinero de Bellón de Sancho Ramírez, que se acuñan en Jaca. Entonces yo me he centrado fundamentalmente en las monedas de Aragón, en una parte importante en esas primeras monedas por la peculiaridad de su nacimiento. Exactamente, que además hay una particularidad, porque es el dinero jaques que se considera, esto me lo comentaste cuando hablamos por primera vez, que se creaba pues un tipo de moneda, pero que es que era un sistema de cambio. Explícanos esto, moneda, sistema de cambio, dinero jaques y el dinero, sí. Digamos. Es muy interesante. Bueno, el dinero aragonés es muy parecido o tiene una cierta vinculación con Carlomagno. Ya sabemos que Carlomagno intentó hacer en todo lo que es la cornisa de los Pirineos una especie de estado tapón que lo protegía y tuvimos influencia de los francos, aunque tanto Aragón como Navarra su influencia fue muy escasa porque duró pocos años, a diferencia de lo que ocurre en la zona de Cataluña, que pervivió esa incluso dominación y acuñación de moneda de los francos durante mucho tiempo. El dinero de Aragón es una degeneración del nombre de denario que provendría de los romanos, y entonces está basado en un sistema en el que cual el dinero es una aleación de una parte de plata con tres de cobre, que se llama de vellón, por esa aleación, con un peso teórico de 1,8 gramos, 1,9 gramos, de los cuales 12 dineros compondrían el famoso sueldo jaques y 20 sueldos compondrían lo que era la unidad de peso, que era la libra. Es decir, era un sistema monetario que fue muy utilizado en Europa, aunque en Aragón fue probablemente de los sitios donde más supervivió. Exactamente. Y una curiosidad que tenía, que ya me la resolviste, pero bueno, para que también la escuchen los oyentes, para que se hagan una idea y se ubiquen, estamos a mitad precisamente del siglo XI, bueno, mitad ya final, el reinado de Sancho Ramírez. ¿Cuánto le costaría a un señor, por ejemplo, ir a un menú en una tasca de Jaca en dineros? ¿Cuánto le costaría, por ejemplo, un menú normal? Sí, pues mira, haríamos una extrapolación de cuánto sería lo que cobraría un artesano, por ejemplo, que no estaría al principio del reinado de Sancho Ramírez cuando se acuñaron monedas, no ganaría más de un sueldo 12 dineros al día. Pero realmente eran economías tan pobres que no había recursos y lo que percibían era pues una manutención a cargo del señor al cual cultivaban las tierras. Con lo cual yo en aquellos tiempos incipientes del Reino de Aragón dudo mucho de que hubiera un tráfico de poder ir a una taberna como hubo en tiempos de los romanos o posteriormente. Pero lo que podría costar una comida, pues fácilmente podría ser uno o dos dineros. Exactamente. ¿Y en qué idioma, si es así, pues estaban acuñadas las monedas? ¿Si había alguna palabra, algo que define un poco lo que se hablaba en ese momento exacto? No, el idioma culto era el latín y las monedas aragonesas se acuñan en latín, si bien claro, el nombre de Aragón es un nombre aragonés, evidentemente, pero las monedas se acuñan en latín, igual que ocurrió en las primeras monedas de España. Y seguimos con la siguiente moneda y ya pasamos a, supongo que Alfonso I tendrá un montón de monedas, ¿no? Me imagino, es una idea que tengo, ¿no? Sí, Alfonso I, bueno, tendremos que diferenciar entre Alfonso I Batallador y el que sería el primer rey de tanto de Aragón como de Barcelona, de Alfonso II. Alfonso I el Batallador sí que tiene bastantes monedas, porque además, como fue rey junto con Petronila de Castilla, pues acuñó monedas tanto en Castilla como en Aragón, que han sido muy cuestionadas algunas de ellas porque se adjudicaban o se atribuían a otros reyes, porque claro, las monedas en aquellos tiempos no llevan numeral, y entonces claro, pues hablar de Alfonso ¿cuál? Alfonso VI, VII, VIII, pero sus sucesores, en este caso Alfonso I, perdón, Alfonso II, el primer rey de la Corona de Aragón, tiene una mayor importancia numismática, porque claro, ¿qué ocurre? Que acuña monedas tanto en Aragón como en el condado de Barcelona. Y entonces ya empezamos a ver los símbolos de identidad y los títulos que se utilizan en uno y otro territorio. Exactamente. Y además has comentado el Reino de Castilla, y además me gustaría comentar que mientras, por ejemplo, los reyes de Aragón pues no tenían una sede fija, los de Castilla sí, pues tenían León, tenían Toledo, tenían incluso pues Galicia en alguna época, pero los reyes de Aragón tenían una corte itinerante, que lo mismo estaban en Huesca, estaban en Barcelona, en la época de la Corona de Aragón, en Zaragoza, lógicamente, y bueno, pues que a la hora de tener en cuenta la acuñación de monedas, que es muy interesante, porque lógicamente si tienes solamente una sede, pues tienes la sede para acuñar monedas allí, pero imagínate que tienes que acuñar monedas en 5 sedes diferentes, que eso sería pues bastante interesante a la hora de estudiarlo, ¿no, Javier? Sí, efectivamente. Los reyes de Aragón no tenían una sede fija. Sí que es cierto que Jaca fue la primera capital del reino y tenían inicialmente una primera predilección por ella. Cuando se conquista Huesca, la capitalidad y la ciudad importante pasa a ser Huesca, y lo mismo ocurre cuando se conquista Zaragoza. De hecho, las monedas se acuñan inicialmente en Jaca y se siguen acuñando durante mucho tiempo. Después se traslada la ceca a Huesca y se trasladará posteriormente a Zaragoza. Hay una excepción, que es las acuñaciones que se hacen ya en tiempos de Jaime I, que es en Sariñena, porque era una ciudad que estaba equidistante entre determinados territorios, y entre ellos era Lérida. Lérida en aquellos tiempos se consideraba una ciudad aragonesa y acuñaba dinero de vellón, es decir, dinero aragonés. Incluso hubo acuñaciones en esa ciudad. Y por eso, pues bueno, pues tiene una verdadera trascendencia las cecas relacionadas con la capitalidad y la importancia de determinar ciudades en un momento histórico. Vamos a hacer aquí un inciso, porque me he olvidado de preguntarte antes, cuando era pues la zona musulmana, pues Huesca es la primera capital, Jaca sería la primera capital, después Huesca, etcétera. Cuando estaba dominado por los musulmanes, ¿tienes alguna moneda o alguna idea de lo que ocurría? Sí. En mi libro aparecen monedas acuñadas en Zaragoza y que además, por el efecto de las parias, como los reinos cristianos, y Aragón no era una excepción, carecían fundamentalmente de oro y de plata, pues eran muy apreciadas y utilizadas incluso por los reinos cristianos, sobre todo para pagar grandes cantidades. Entonces, la moneda de plata y la moneda de oro musulmana eran habituales en determinados ámbitos. Por ejemplo, una persona con pocos recursos no tenía monedas ni de oro ni de plata. ¿Y cómo cambiaban los que no tenían este tipo de monedas? ¿Era el cambio puro y duro, o había algún tipo de transacciones de otro tipo? Ellos sabían perfectamente y tenían un sistema cambiante, como es lógico, para hacer los cambios en otras monedas, y tenían sus equivalencias, igual que las había entre otros territorios. Lo cierto es que las monedas de poco valor eran exclusivamente las que se utilizaban en cada territorio y no tenían esa problemática. Pero sí, cuando entraban en contacto con otras monedas, pues por ejemplo decían que 12 dineros aragoneses podían equivaler a 12 bearneses o de otros sitios, a 18, porque eran de peor calidad. O sea, se sabía, la gente no era tonta, y tenían un sistema que en cada momento pues sabían que no era lo mismo que les pagaran con un dinero aragonés que con un dinero de otros sitios. Que habría un sistema cambiario, como ahora se cambian los dólares por los euros, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, efectivamente. Ahí está. ¿Y qué te iba a decir? Tú no eres historiador, numismático, ya me has dicho que eres aficionado. ¿Y cómo se han tomado los historiadores esta iniciativa tuya? Porque, según me comentas, ha habido algunos que se lo han tomado muy bien y otros que, bueno, que están ahí un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no, Javier? Pues ha habido personas que se lo han tomado muy bien y que les ha parecido una aportación más, y otros que, bueno, que de alguna manera, pues yo no voy a decir que sientan que es una intromisión, pero quizá exista algún tipo de clasismo en algunos ámbitos, y no historiadores muy importantes, sino a algún profesor en concreto, pues llegó a hacer algún comentario de que dónde había salido este señor para hacer determinadas afirmaciones. Claro, no había tenido la precaución de leer mi libro, en el cual está absolutamente documentado en todas mis afirmaciones con las citas históricas de los diferentes historiadores que de los cuales yo me sirvo para hacer afirmaciones en concreto. Además que lo has constatado todo y tienes incluso pues declaraciones de este tipo de historiadores y tú pues con las notas al margen lo que me has comentado, o sea que está todo bien bien documentado y que no has dejado nada al albur, ¿no, Javier? No, en absoluto. O sea, esto es igual que una tesis doctoral. O sea, a mí me llevó más trabajo hacer el libro que la tesis doctoral que yo hice, ¿eh? Precisamente hacer el programa de doctorado me sirvió para saber y tener una capacidad investigadora y efectivamente ser capaz de hacer una obra de esta enjundia, porque la verdad es que la tiene. O sea, es que uno no se puede permitir hacer afirmaciones sin decir de dónde proceden, cómo y por qué. O sea, no las puedes hacer tuyas. Tienes que decir quién las hizo, en qué medio, en qué página y la cita textual. Exactamente. La última moneda que se acuñó con el sello, digamos, de Reino de Aragón, porque lógicamente después sí. Ya se convirtió en España junto a Castilla, sí. ¿La tienes ubicada, documentada? Sí, está perfectamente ubicada, ¿eh? Aquí en Aragón, igual que ocurrió con toda la corona de Aragón, el tránsito con la guerra de sucesión con Felipe V, pues Aragón estuvo inicialmente a favor de Felipe V, pero luego se cambió de bando al bando de el pretendiente Carlos III de la Casa de Austria, y eso hizo que tanto lo que ocurrió con el derecho, que se nos quitaron todos los derechos, todo el sistema de derecho público que teníamos, el derecho aragonés, y solamente se dejó el civil, ocurriera con las monedas. Es decir, en 1720 se acuñan las últimas monedas en la Casa de Zaragoza. Pero además, ese mismo año ya no se acuñan con las características de y la métrica que tenía el dinero y el sistema aragonés, sino que se hace ya con el sistema castellano de los maravedís. Exactamente. Y una curiosidad, estas monedas lógicamente eran de curso legal durante el tiempo que la corona de Aragón estuvo controlando Nápoles, Sicilia, incluso parte de Grecia, estarían de curso legal funcionando ahí perfectamente, ¿no? Imagino, ¿no, Javier? Sí, claro. Es que otra de las características de la moneda es que circulan en todos los sitios donde el rey de Aragón ejerce su soberanía y además en aquellos territorios en los que tienen una cierta relación comercial. Por eso cuando se encuentra un tesorillo pues es muy importante ver qué monedas hay allí, que normalmente en los tesorillos que se encuentran hay monedas de diferentes reinados, porque las monedas circulaban durante mucho tiempo, además tenían una característica y es que normalmente las monedas más antiguas tenían una mayor calidad en cuanto a la aleación, a pesar de que en Aragón se impuso el impuesto del maravedí para garantizar que el rey no podía acuñar monedas sino cada 7 años y mantener la ley de las monedas, pero con el tiempo fueron perdiendo calidad. Este libro me has dicho que lo terminaste de escribir en el 91, ha pasado un montón de años. ¿Tuviste tantos problemas para publicarlo o conseguir una editorial que te lo publicara? ¿O es que simplemente lo tenías ahí aparcado y buscando un poco tiempos mejores, pues dijiste, ahora es el momento? ¿Cómo surgió? Bueno, el libro realmente, o una parte importante del libro, lo tenía preparado ya al final de los años 90, y fue cuando entré en contacto con esta editorial y con la persona que más o menos dentro de la editorial, un catedrático, Herminio Lafoz, pues estuvo en contacto conmigo para darle la forma definitiva al libro, en la que ya se fue plasmando cómo iba a ser la encuadernación, las fotografías de las monedas, etcétera, etcétera. De tal manera que el libro pudo ver la luz en una mala época, como fue el año 2019, a finales de 19, porque ahora en el año 2020 nos encontramos con el tema del COVID y cantidad de cosas que se iban a hacer, de difusión y demás, pues se quedaron absolutamente pues fuera de lugar, no se pudieron hacer. Pues vamos a ver si podemos neutralizar ese contratiempo a partir de este año 2022. Si te planteas, por ejemplo, imagínate que te surge o te lo piden de hacer lo mismo, por ejemplo, con Castilla. ¿Te atreverías? ¿Tendrías? Bueno, sería el mismo sistema, pero lógicamente tú eres aragonés, tendrías que irte a Castilla ahí a documentarte con todo tipo de monedas que hubo en Castilla. Pero supongo que el proceso no sería muy complicado después de haber terminado este libro, ¿no, Javier? Hombre, la verdad es que esto lleva muchísimo trabajo. O sea, ya he comentado que a mí este libro me ha costado hacerlo más o menos igual que una tesis doctoral, o sea, me costó lo mismo. Entonces, sí, se podría hacer, pero claro, el grado de conocimiento de que yo tengo de la historia de Aragón no es el que tengo de la historia de Castilla. Uh-huh. Muchas de las monedas son monedas que yo tengo personalmente, otras evidentemente son muy, muy especiales y he tenido que recurrir a museos y a casas de subastas. Por poderse, se podría hacer. Intentarlo, pues no sé si me han quedado muchas ganas, ¿eh? O sea, yo ahora más estaría más por la novela histórica, que es mucho más sencilla, llega incluso más a determinado tipo de lector, que meterme en una cosa como esta, que es muy interesante, pero que tiene mucha complejidad. ¿Y a qué conclusiones has llegado después de haber pasado tanto tiempo documentándote y bueno, y escribiendo este libro? ¿Alguna conclusión de estas que no tuvieras o que no conocieras al principio del viaje, de la singladura por este libro? Pues ha sido continuamente sorpresas y sorpresas muy agradables, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando hablamos de las monedas de Pedro III, las que acuña en Sicilia, pues el cómo las hace este rey, pues es que es muy interesante, porque claro, como entra en conflicto por la conquista de la isla con el Papa, pues para defenderse utiliza las monedas, y utiliza las monedas acuñando en las monedas, por la gracia de Dios, y sobre todo una frase, que es que todo el poder está en Dios. Es decir, vale, yo sigo a Cristo, y el Papa está en un plano secundario. Pues bastante. Esa ha sido una sorpresa, pero han sido muchísimas, muchísimas, muchísimas, ¿eh? Y sobre todo de determinadas críticas, pues bueno, aquí tenemos una institución que se llama el Justicia de Aragón, ¿eh? Sí, y que al lugarteniente con el cual tengo una cierta relación, muy buena relación con él, le dejé un libro, lo leyó, lo tiene en la institución, y él mismo me reconoció que incluso hablando de la justicia había cosas que ni siquiera él sabía, con lo cual cosas de estas pues te llenan de orgullo decir, hombre, pues algo he aportado. Exactamente, sí, sí. Te voy a hacer una pregunta porque me parece bastante curiosa, y además voy a contar una pequeña anécdota que hace unos años, cuando mi hijo era pequeño, que lo llevé por ahí en verano a Huesca, yo soy de Huesca, sí, como saben muy, muy bien la mayoría de los oyentes. Entonces, en agosto en Aragón, pues ya lo sabes, Javier, está todo lleno de fiestas, pero continuamente. O sea, te coges en agosto, te vas de punta a punta a Aragón y no pasas dos pueblos sin que uno esté en fiestas. Entonces, en una de esas localidades, pues estaba todo lleno de banderas, de estas las cuatribarradas. Entonces mi hijo me preguntó, ¿y qué hacen todas estas banderas de Cataluña aquí en este pueblo? Le dije, no, es que es la bandera de Aragón, original. Entonces la pregunta, ¿cuándo aparecen las primeras barras, las famosas barras, en una moneda en Aragón? ¿Y si aparecen también, Javier? Sí. A ver, históricamente los reyes de Aragón, igual que todos los reyes de Europa, utilizaban la cruz como señal de que eran un reino cristiano. No existía la heráldica. Con el paso del tiempo, pues y a consecuencia de que el rey de Aragón viaja a Roma, primero es vasallo, Sancho Ramírez, y posteriormente Pedro II es coronado por el Papa, se entiende que al ser vasallo de la Santa Sede puede utilizar los mismos colores que en aquellos tiempos utilizaba el papado, que es el rojo y amarillo de las cuatro barras. Entonces, esos documentos aparecen antes en la bibliografía y en las chanchiderías que en las monedas, porque en la moneda realmente no aparece hasta el reinado de Jaime I. Es decir, estamos hablando de que la corona de Aragón ya ha avanzado mucho. Lo que es en el reino de Aragón, estas monedas no en las monedas no han aparecido todavía las barras, aparecen más tarde, porque claro, en Aragón tenemos representado en nuestro escudo actual de la comunidad autónoma los cuatro signos de identidad que ha tenido históricamente Aragón, que por orden sería la cruz inicial de Íñigo Arista, el árbol de los fueros del Sobrarbe, de nuestras libertades, con la cruz de Íñigo Arista. Después estaría la cruz con las cabezas de moros de la batalla del Alcorá, de los cuatro caudillos que aparecieron, y el último y el más moderno, las barras de Aragón. Entonces, estos eran los emblemas de la Casa Real de Aragón, del rey de Aragón, y los territorios no tenían propiamente una bandera, sino que utilizaban la señal del rey de Aragón, y el apellido de Aragón era el apellido de los monarcas, y se consideraban aragoneses todos los ciudadanos de los diferentes territorios que debían soberanía al rey de Aragón, con lo cual en aquellos tiempos decir que era aragonés, pues lo podía decir perfectamente una persona del condado de Barcelona, porque tenían un estatus jurídico de vasallo del reino de Aragón. Exactamente. Y como curiosidad, no sé si podrá responderme a esta pregunta. Imagínate que ves en el horizonte que se aproxima un ejército. Entonces, para saber que ese ejército es de Aragón, ¿qué estandarte sería el primero que verías? Para decir, pues mira, son de Aragón porque llevan el estandarte tal. ¿O no se podría diferenciar así? Sí, se diferenciaban perfectamente y dependería de la época. En determinada época llevarían la cruz de San Jorge, es decir, una cruz roja sobre fondo blanco, sobre todo en caballería. Y más tarde sería cuando aparecerían como emblema las barras de Aragón. No olvidemos que esos colores rojo y amarillo, cuando se cree la bandera de España, al haber navegado los barcos por el Mediterráneo con esa enseña, prácticamente copiarán los colores para la que fue inicialmente bandera de guerra de España. ¿Has tenido algún problema con el Instituto de Nueva Historia de Cataluña, que intentan reescribir la historia creando el Reino de Cataluña, los príncipes de Cataluña, etcétera, etcétera, o la corona catalano-aragonesa que no existió? ¿O no has tenido problemas con ellos y han dicho, pues mira, nos rendimos deportivamente porque ante tales evidencias no podemos contrarrestar? Javier, explícanos. Sí, sí. Bueno, mira, vamos a ver. Con los primeros que empecé a tener problemas serios fueron con las casas de numismática, porque por intentar resaltar lo suyo, como no tienen entre sus reyes a un Alfonso como el Alfonso I o a un Pedro I como el de Huesca, el numeral de las monedas, aun cuando allí no eran reyes, sino que eran condes reyes, los manipulan de tal manera que el Alfonso III sería Alfonso IV. Y han tenido que dar seudónimos para identificar de qué rey estamos hablando. Todos tienen un seudónimo. Alfonso V el Magnánimo, Pedro III el Grande. Claro, ellos allí Pedro III lo llamarían Pedro II. Entonces, claro, cuando hay diferentes monedas, incluso de acuñadas en Aragón o acuñadas en el Condado de Barcelona, pues te lo están manipulando. Oiga, si se acuña esa moneda en Aragón, no me la llame usted Pedro II, llámeme Pedro III. O sea, es un problemón. Aquí estamos muy acostumbrados, y yo no sé si ya lo damos ya por perdido, ¿no? El que determinadas cosas se manipule la historia, y se manipula la historia en cuanto que determinados hechos históricos de los cuales nos podemos sentir orgullosos, protagonizados por el rey de Aragón, pues hay un intento de apropiación de ellos, porque claro, así intentan tener una historia diferente y superior en cuanto a derechos, que los historiadores le llaman presentismo, porque manipulando esa historia y queriendo aparecer en la historia lo que nunca han sido, se les llama presentismo a esa corriente que les sirve para reivindicar derechos políticos actuales. Exactamente. Y vamos con unas preguntas que se lo hacemos a todos los escritores, y además pues están teniendo notable éxito. ¿Cómo te planteas pues a la hora de escribir? ¿Tienes algún despacho? ¿Tienes una habitación? ¿Tienes alguna hora del día favorita para escribir, o te da igual prácticamente buscando el tiempo que encuentras por ahí, Javier? No tengo ningún sistema. Sí que es cierto que, como yo pertenecía a una tertulia literaria en mis tiempos iniciales y más jovencito, pues sí que tengo la costumbre de que en muchas ocasiones, en vez de escribir directamente en el ordenador, lo hago manualmente y luego lo transcribo. Me da una sensación de seguridad y de razonamiento quizás superior. La hora del día o el sitio, sí, más o menos tengo algún sitio que me siento más a gusto por luz, por claridad y demás, pero salvo por la noche, que no me gusta hacer estas cosas, cualquier hora del día es buena. ¿Y cómo convives con el mundo de la piratería? Porque algo que nos ha traído Internet es la posibilidad de difundir nuestras creaciones a una velocidad bárbara, pero claro, lógicamente también pues a la hora de difundirlo también pues quedan esos residuos mediante los cuales se introducen los piratas, y están trabajando para que tu esfuerzo pues sea en vano a la hora de recibir esos beneficios. ¿Has tenido algún problema? ¿Te la han copiado? ¿Te la han intentado copiar? ¿O cómo vives el mundo de la piratería? A ver, yo sé que algunas partes de mi libro, algunas de las cosas que he hecho y sobre todo cosas novedosas o poco conocidas, pues sí que efectivamente ha habido algún piratilla por ahí que tanto en internet como en alguna página he hecho uso de ellas, ¿eh? Porque claro, incluso historiadores no tienen el conocimiento numismático que puede tener un numismático. Entonces, pues bueno, pues sí, he tenido alguna cosilla, pero claro, como yo no vivo de este libro, en todo caso a quien me han perjudicado o perjudican es al editor que tanta fe tuvo en mí y se vino a efectuarme la publicación, pero la verdad es que es un verdadero problema. Y pasamos a otra cuestión también relacionada. ¿Crees que los escritores que dependen de su obra para vivir escriben de forma diferente de que los que no dependéis? En tu caso, pues tú tienes un trabajo aparte y estás un poco más liberado de esa carga de decir, pues mira, tengo que echar el resto en cada obra que escribo. ¿Crees que es diferente la forma de escribir de unos y otros, Javier? Sí, totalmente diferente. Al margen de la temática, porque claro, esto es una temática muy compleja, y que está afectada pues por investigaciones y por descubrimientos que se van haciendo poco a poco. Es más, yo una vez terminado el libro, pues ha habido un par de descubrimientos importantes que ya los hubiera cambiado. Entonces, pues bueno, pues es un proceso complicado, complicado. ¿Qué ocurre? Que determinados autores que viven de ello, pues tienen que sacar el libro en un determinado tiempo. Yo posiblemente podría haber sacado el libro pues en la primera el primer texto que yo hice. Sí. Claro, lo que quería hacer ha sido perfeccionarlo y actualizarlo y baquetearlo. Creo que no tiene nada que ver una persona que hace en su vida uno o dos libros que la persona que tiene la necesidad de escribir. Y sobre todo, pues una novela histórica, pues es que tiene una facilidad de escribir que no lo tiene esta obra. Exactamente. Y otro beneficio que tiene la red de redes con esta difusión a nivel mundial es algo que no tenían a mano ni Dostoyevsky, ni Cervantes, ni todos estos escritores que admiramos, que es el hecho de poder contactar con el autor. Supongo que te habrán dado muchas alegrías, no sé si algún sinsabor, después de publicar el libro. Cuéntanos un poquito alguna también anécdota, si tienes, de todos los que han leído el libro, por los comentarios que te han hecho, o el que más te haya hecho ilusión, o sea, alguna anécdota, lo que tú quieras, Javier. Sí, en Aragón y por el problema del COVID, pues sí que inicialmente tuvo repercusión y al margen de la presentación que se tenía previsto realizar en varios sitios más históricos como Jaca y Calatayud por las Alfonsadas, pues la televisión y los medios de comunicación se volcaron. Pero esto del COVID vino a truncar un poco las expectativas. Sí que he tenido satisfacciones de aportaciones y de felicitaciones que he tenido, y también he tenido alguna que otra persona que sobre todo por el texto que utilizó o por en el Heraldo de Aragón, en el que se decía la moneda catalana no existió durante toda la Edad Media, pues en las redes sociales se montó un lío importante, porque alguno decía, mira, estos aragoneses ya se están metiendo otra vez con los catalanes. Oigan, no, que no me meto con los catalanes, que el periodista ha elegido un título a poner dentro de lo que era la presentación de mi artículo, que es una verdadera realidad. Y oiga, y esto no se puede manipular y es así, y no tengo ningún afán, porque además tengo raíces familiares con Cataluña, he estudiado en Cataluña y me considero hermano con ellos. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos estos conceptos independentistas y de apropiación de nuestra historia, bueno, de nuestra historia y nuestros bienes, porque los bienes de Sigena nos está costando ayuda que nos lo devuelvan. Entonces, pues sí que por ese aspecto he tenido algún problema, pero fundamentalmente han sido felicitaciones y decir, ahora me he dado cuenta de lo poco que sabía de historia, personas de una gran cultura. Exactamente. Y bueno, para ir terminando, ¿tienes en el tintero, utilizando esta metáfora, alguna obra que estás escribiendo o incluso pues algo que vayas a preparar relacionado con esto o sin ninguna relación, Javier? Sí, yo tengo en el tintero una novela histórica basada en un personaje real de un monasterio que fue consejero tanto del primer rey de Aragón, Ramiro I, como del segundo, Sancho Ramírez, y que tuvo problemas pues con el rey, precisamente por la cercanía y cambio del rito, que se suprimió el rito mozárabe o el rito que se venía teniendo en Aragón por el rito impuesto por Roma. Entonces, y ya he comentado que a mí no se me vuelve a ocurrir escribir un libro de historia como este, salvo en a pequeñas particularidades. Por ejemplo, yo podría hacer un tratado, por ejemplo, de la moneda jaquesa, relacionando con la historia. Hasta ahí sí, pero desde luego a mí ahora me siento más cómodo y de menos esfuerzo dar a conocer determinados aspectos de la historia y de la historia medieval del Reino de Aragón a través de una novela histórica que de cualquier otro tipo de obra. Pues fantástico, pues mira, esto nos sirve para enlazar con la siguiente entrevista que te haremos, cuando ya nos digas que tienes el libro ya en la calle. Pues mira, será una entrevista muy, muy interesante y además, por lo que nos comentas, muy, muy sugerente. ¿Qué te digo, Javier? Ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo aquí en radioesplantia.com, y lo dicho, que te emplazamos para la siguiente, cuando ya pues nos avises que tienes el siguiente libro ya en capilla. ¿De acuerdo, Javier? Muchas gracias, Fran. Pues nada, nosotros despedimos al amigo, a ver si lo digo bien ahora, Francisco Javier Lázaro Jimeno. Todos los enlaces para adquirir el libro los tienes allí, la entrevista en radioesplantia.com, el podcast, etcétera, etcétera. No tiene pérdida y nada, nosotros pues te emplazamos para la próxima entrega. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y lo dicho, como digo habitualmente, a ser moderadamente felices. Hasta entonces, muy buenas tardes. Lay it on your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com. Otra forma de escuchar la radio.